es para las 5 ya. No quiero mirar el reloj, hay tiempo para revoltear, pero el bolsillo se secó. Y hablar del lecho de bambú, acaso el piso está mejor, pero igual no quiero callar hasta la gata me. Lecho de bambú. Oh yeah. Lecho de bambú. Son 10 para las 5 ya, no quiero mirar el reloj, hay tiempo para revoltear, pero el bolsillo se secó. Y hablar del lecho de bambú, acaso el piso está mejor, pero igual no quiero callar. Lecho de bambú. Oh yeah. Lecho de bambú. Lecho de bambú. Oh gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Somos Stickfoot de Berisso, acá al lado. A por 60, cartel rojo, los talas y ahí estamos. Ahí estamos. Todo tuyo. Se va la luz de este rincón. Sabemos bien, sabemos hoy. Desolación, riesgo peor, sublimación del soñador. La suciedad, la superpoblación. Se no escapó. ¿Quién se rindió? ¿Quién supo ser alguien mejor? desolación. Riesgo peor, sublimación del soñador. La suciedad, la superpoblación. Se va la luz de este rincón. Sabemos bien, sabemos hoy. Dando vuelta, ¿dónde está el que vuela la ciudad? Dando vuelta, ¿dónde está la conciencia, la ciudad? Ya mordiste tantos huesos, ya dejaste de llorar. Ya mordiste tantos huesos. Por el aire ves flotar tantas cosas hacia allá. Por el aire ves flotar. No despiertes, regresa. Ya mordiste tantos huesos, ya dejaste de llorar. No, ya mordiste tantos huesos. Gracias. Un poquito de retorno en el bajo, puede ser acá arriba. Consejos. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene? Pac-Man. Bueno, gracias a todos. ¿Se escucha bien? ¿Se oye todo? No, no se oye. Hay un acople infernal, infernal. Ahí va. Macanudo. Se está yendo, pero está todavía. Está. Uy, boludo. ¿Qué onda? Ahí va. Bien. Haciendo el amor con los acoples. Ese ruido es esa caja que está retobada. ¿Escuchás? Bueno, ahora vamos a hacer un tema nuevo, sin letra, que no va a entrar en el disco. Ah, vamos a grabar. El sábado que viene vamos a entrar al estudio. A las 9 de la mañana. La puta madre. A las 10. Porque somos como nuestros amigos que llegan tarde. Vamos. Me gustó. No es algo que tienen que dejar pasar de largo. Vamos nomás. Sí, vamos, Berizzo. Sí, ni hablar. Y dice así. Están friendo una milanesa. Vamos con un tema, una canción. La colmena, es dedicada al mundo, que es una colmena, y etcétera. Y a la milanesa que se está friendo. Completa, sale con huevo. ¿Quién pensará en escapar? ¿Alguien más querrá volver al cielo? ¿Alguien cierra los ojos y en el silencio? ¿Alguien sostendrá el presentimiento? En la colmena. Sonidos llegan en la colmena. alguien pensará en escapar. Alguien más querrá volver al cielo. Alguien cierra los ojos y en el silencio. Alguien sostendrá el presentimiento. En la colmena. Sonidos llegan. Gracias. ¿Qué pasa con la caja? Es el cable. Bueno, a pesar del ruido a freidora, vamos a seguir y vamos a tocar un tema dedicado a nuestra ribera belicense. A nuestro espacio verde que está cada vez más gris y más lleno de cemento. A eso. ¡Vamos! Una ironía. ¡Ah! ¡La mierda! ¡Ah! Pochoclo, está haciendo pochoclo. Vamos con... Ahí está, ahí se calmó la pochoclo. Ahora está la cople. Ahora está la cople. Vamos. El suelo, máquina por leñador, contenedor moderno, un pulmón de cemento llega a nosotros hoy. Salven al isleño, el monte y el constructor. Hueco gris que llega del centro del verde, pulmón de concreto. Entre los árboles la mezcla de cemento va llenando huecos llenos. Las hojas en el suelo. El monte y

barrios nuevos. De ningún lugar. El aire y desencierro en el agua gamexa thank you. Gracias. Bueno, último tema. Vamos, Mauro. Bueno, gracias por haber venido. Esto es Extinct Food. Y somos de Berizo, que es lo más importante. Bueno, vamos. Hasta luego. El disfraz que te está tapando con el celular y la rasta al lado. No mires así, quien te roba el trapo. Deja de reír, sigue martillando. Mira el piso, mira el techo, toca tu puerta. Algo huele mal, ¿quién se está quemando? Si lo miro así, ya pasó mi rato. Si te desvestís, ay. Y el de traje está por atrás robando. Gracias, chao. pochoclera. La pochoclera.